del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radiográfica. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Es 10:48 de la mañana, se pueden comunicar con nosotros. Así es, al 2150-7456, también pueden escribirnos al 1550-12-3589 y comunicarse a través de redes sociales, usen Twitter, Instagram y Facebook y por supuesto nos escriben @radiográfica893 y nos escuchan, nos leen, nos siguen en la www.radiografica.org.ar. Así es, se pueden meter allí, nos escuchan online, también se pueden hacer parte de la comunidad radiográfica para darnos una mano, para hacerse parte además de distintos sorteos y distintos beneficios que pueden tener siendo parte de la comunidad. Entre otras cosas, en la página pueden encontrar los especiales de los días viernes. En el último caso, se trató de inteligencia. Obviamente, en boga, esta discusión sobre los servicios de inteligencia federal, sobre la Agencia Federal de Investigación, que se ha encargado de meterse con la vida personal y privada de 403 periodistas y otros tantos, obviamente, referentes políticos y gente de la cultura también. Algo que se sospechaba, ¿no? Durante el macrismo era como algo que... un secreto a voces, pero después de los descubrimientos de este fin de semana se pudo saber el detalle, por lo menos, de algunos de los espiados hasta el momento. Así es. Hay dos causas. Va a haber dos novedades sobre el tema información, que es una la de la lista de los 403 periodistas y otra lo que está pasando en Lomas de Zamora, que es algo más complejo también relacionado con un narcotraficante, con el así famoso es. Verdura Rodríguez. Verdura Rodríguez. Sí. Hoy por este tema van a estar allí en el juzgado de Lomas de Zamora tanto Cristina Fernández de Kirchner como Horacio Rodríguez Larreta, que fue espiado, como María Eugenia Vidal. Ahora, qué tremenda la connivencia entre agentes de espionaje e inteligencia y narcotraficantes. Están incluso... Porque él colaboraba. Ya secuestrados los celulares de los agentes que realizaron esta red de espionaje. Así que en algún momento supongo que se van a hacer públicos, si es que no se filtra antes. Yo me los veo aparecer ya en algún canal exclusivo, alguna infiltración de ese tipo. Pero bueno, mientras tanto vamos a escuchar a quienes más se han metido con este tema. El día viernes estuvieron charlando con Gabriel Fernández, Juan Salinas y Ricardo Rajendorfer, dos periodistas históricos, amigos de este medio además, que charlaban aquí en La Gráfica. Esto decía el pájaro rojo, Juan Salinas, sobre Franco Macri, un tipo que ya venía con su laburito de escuchas. Que Macri era, escuchaba a todo el mundo, lo sabíamos, la ex mujer de Gianfranco Macri, luego de separarse, y una vez que lo dijeron, hizo una declaracióncito de memoria, ¿no? Diciendo, pero sí, sí, se piaban unos a otros todo el tiempo. Franco Macri grababa todas las conversaciones que entraban y salían a su casa. Esto lo sé de primera mano, ¿eh? Por una persona que ambicionaba salir con la misma chica que Franco. Te estoy hablando de los años 80. Y Franco se enteró de todo, porque es imposible hablar con esta chica deseada por Franco Macri sin que se enterara. Ahí está, como bueno, hasta los más cercanos, hasta la familia se espiaba desde los Macri. Escuchamos el segundo audio, que es algo que yo mencionaba más temprano. No es solo un problema nacional y de inmiscuirse en los problemas personales de argentinos, sino también que es el problema es que esa información va al extranjero. Y si el extranjero se reduce casi a Estados Unidos, obviamente. Lo sabemos con los servicios de inteligencia más potentes del mundo. El gran problema del servicio de inteligencia es que todas las facciones han trabajado de una u otra manera para el extranjero. Y ahí, en este grupo, estaba inspirado por José Luis Vila, que es el que recibe esta bomba puesta por un narco a instancias del sector mayoritario de la CIDE, que estaba controlado por Silvia Magdalán, que ahora ha sido demandada, junto con Gustavo Arrigo, que es un clan dedicado al tráfico de personas, ¿no?, de jugadores de fútbol. Silvia Magdalán siempre mantuvo buenas relaciones con Mestiuso, también con el anterior, con Larcher, y con general puesto por Néstor Kirchner al frente de la CIDE, ¿no? Allí escuchábamos al pájaro rojo, a Juan Salinas, sobre las espías a integrantes cercanos de la familia Macri también, y una red compleja, obviamente, de espionaje a periodistas y políticos argentinos. Claro. El espionaje a estos 400 periodistas que aparecen en la lista tienen que ver con la acreditación que hicieron para hacer la cobertura de la cumbre del G20. A partir de allí se armaron estos tipos de semáforos. En base a cuestiones muy, que uno diría, ya lo dijiste vos, macartista, claro. Casi. Si vos le ponías me gusta a una página a favor del aborto legal, ya eso te servía para calificar a una periodista en el rojo o en el amarillo. Si le ponías me gusta a una página relacionada a algo que tenga que ver con una idea progresista y que ellos ligaban al kirchnerismo, también te ponían en el amarillo o el rojo. La verdad que es tremendo. Claro. Y también la persecución a propios, no solo ajenos, a propios, cosa que también hay que ver en el detalle, a María Eugenia Vidal, a Larreta, a Santilli, Massot, digamos, el ala entre un montón de comillas, ¿no?, peronista, el PRO, pero también estaba Waldo Wolf, que es del ala más dura. Y aparentemente esto tiene que ver con la relación que tiene él con Angelici y algún tipo de tensión que existiría entre Angelici y Arribas. Aparentemente la explicación sería esa. Pero bueno, nadie quedó afuera del espionaje, claro, a absolutamente nadie. Claro. Por ejemplo, para ejemplificar, para ilustrar lo que está diciendo Leila, uno de los investigados es Adrián Escándar, fotógrafo de la agencia Infobae, y decía, postura política crítica. Comparte publicaciones de los trabajadores de Telam, Evo Morales y varios diputados y periodistas afines al kirchnerismo. En Facebook se pronunció en contra de Bolsonaro y pidió la liberación de Lula. Con eso ya alcanzaba para armar un perfil. Claro, podría ser cualquiera de nosotros. Ni hablar. Digamos, y tanta gente que comparte este tipo de cosas. Después se han mencionado cuestiones muy personales, muy particulares, que, bueno, son tragicómicas, porque obviamente es ilegal. A Luis Pozzi, el compañero de Telam, dijeron, demuestra su devoción por el catolicismo. Es católico, digamos. Y claro. ¿Qué querés que lea? Adhiere a una religión. Después tenés, por ejemplo, a Claudia Jacqueline, el editor del diario La Nación. Ahí, por ejemplo, escribieron, se destaca que en Facebook la única página de políticos a la que le dio me gusta es a la de Laura Alonso. Ese claro. Es un datazo, ¿no? De la agencia de inteligencia. Después, Román Lechtman, de Radio Nacional, comentan que maneja una línea de pensamiento muy alineada con la del gobierno. Es muy crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Varias cosas, ¿no? Iban anotando según los me gusta y la actividad que tenían los periodistas en sus redes sociales personales. Uh-huh. Así es. Bueno, escuchamos ahora a otro periodista muy avezado en el tema, como es Ricardo Rajendorfer, que estuvo allá hablando el día viernes aquí en La Gráfica. Estamos hablando de una serie de causas que, digamos, aumentan con el paso del tiempo. Nos dan, digamos, la pauta de que existió y tal vez siga existiendo de manera residual una especie de organización criminal enquistada dentro del Estado, en cuya cúspide, digamos, sin duda, resalta la figura de Mauricio Macri. Desde luego, lo más asombroso de este asunto no es solamente la cantidad de personas espiadas, sino también el hecho de que muchos de ellos son o fueron personas de máxima confianza del presidente que los espiaba, ¿no? Allí escuchábamos a Rajendorfer y algo que por lo menos a mí me llama la atención o me parece importante e interesante señalar es que primero que las espías existieron siempre. No es nada nuevo en el ámbito estatal, no. En el ámbito nacional, ni en el ámbito a periodistas, mucho menos a políticos, etc. Ahora, este tipo de perfiles se vuelve bastante fácil de hacer. Aquí lo que se... Obviamente es ilegal porque se están utilizando fondos del Estado y una agencia federal de investigación para investigar gente que no tiene ninguna sospecha de ningún ilícito. Exacto. Ese es el tema. Ahora... son como hasta sonsas algunos perfiles. Es decir. Pero eso es algo que podríamos hacer cualquiera de nosotros agarrando una computadora. Claro, o sea, yo me pongo y entro a los perfiles de esta gente, de Twitter, de Facebook, de Instagram, a sus notas y sus editoriales profesionales, y ya me puedo dar cuenta de todo esto mismo que se están dando cuenta. Lo que estaban haciendo es una suerte de inventario. Hay claro. Que poner el, digamos, saber con quién se está tratando. Si hubiésemos visto algo más, bueno, que en estos perfiles dice, tiene dos hijos que van a la escuela tal a la mañana, bueno, ahí claro, ya tenés otra cosa. Que quizá, a ver, no me fío todavía de que no esté hecho ese trabajo de investigación, pero no haya salido a la luz. Bueno, es que eso es lo preocupante. Ahí está. Una cosa es hacer un seguimiento de las redes sociales de periodistas, empresarios, dirigentes, lo que sea. Eso lo puede hacer cualquiera que tenga acceso a internet. Ahora, que una agencia federal de inteligencia que tiene los recursos del Estado para supuestamente encargarse de investigar sospechosos de delitos graves, narcotráfico, no sé, trata de menores, lo que sea, crímenes federales justamente, se destinen a este tipo de cosas, a la persecución política de periodistas, dirigentes y empresarios, es alarmante. Hay que ver hasta el momento, si uno dice, bueno, revisaron perfiles de Facebook, uno también sabe qué cosas publica y decide compartir con el mundo, ¿no? Cada uno, periodista, lo que sea. Ahora, ya empezar a intervenir mails, teléfonos, eso es, ahí está la cuestión, ¿no? Cuando ya se invade la privacidad, si no tenés un aval judicial que te diga, sí, hay que intervenirlo porque es sospechoso de hacer tal cosa. Claro. Ese es el tema. Hay un... obviamente el límite de la ilegalidad se ha cruzado. Quizás lo más problemático hoy por hoy, lo más osado que se ha realizado en términos de escuchas es que se han violado la privacidad entre... y se está dando una denuncia en la cual se ha violado la privacidad de acusados y sus abogados. Esto incluso en penales...